Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Siempre se ha escuchado aquello de que todo vuelve. Si sembramos cosas buenas, volverá lo bueno. Si sembramos lo malo, también volverá lo malo. Eso es inevitable, eso se va viendo en las personas, que va pasando. Por eso creo que es bueno en nuestra vida procurar sembrar siempre lo mejor, con generosidad, sinceridad, humildad. Es un gran desafío sembrar lo mejor en los distintos ambientes, buenos y malos, incluso en lugares en donde reina la mezquindad, la mentira, el resentimiento. Nunca hay que desearle el mal a nadie, porque tarde o temprano cada uno recogerá lo que siembre. Lo importante es que nosotros sembremos alegremente, sin avaricia ni soberbia, de cara a Dios, que nunca defrauda, y tratando de dar testimonio a los demás para que todos terminemos en un puerto seguro. Hace un tiempo leí un artículo en donde se presenta la pregunta: ¿qué es la ley de la siembra y la cosecha? Y a mí me gustó la respuesta, porque soy cristiano. Decía: Jesús es el mejor ejemplo de siembra. Por esencia, Dios es un Dios dador. Por amor sembró a su Hijo Jesús para salvar a la humanidad. Jesús es la semilla que Dios plantó y a través de él concibió a cada persona, llegando a ser una nueva persona. Él se dio a sí mismo, dio su amor, su paz, su poder, su misericordia, su justicia, su tiempo, su cansancio, su vida y su sangre. Se dio todo y nos enseñó a dar. Algunos consejos para obtener una buena cosecha serían: en primer lugar, elegir y preparar bien el terreno en el que se va a sembrar. Nosotros en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, encontramos la parábola del sembrador y se ve claramente la importancia que tiene el terreno para que la semilla pueda crecer y dar fruto. El terreno es el corazón. Por tanto, lo primero que hay que hacer es preparar nuestro corazón. También el terreno equivale al lugar donde vamos a sembrar. Antes de sembrar, el terreno debe estar preparado. Se debe remover la tierra y sacar las piedras y la maleza que haya en ella. Se debe remojar o humedecer para quitar la aridez. Se deben colocar nutrientes adecuados para que la semilla que vamos a sembrar pueda crecer. Es muy importante también elegir lo que se va a sembrar. Lo que sembremos, recogeremos. No se puede sembrar manzanas y recoger naranjas. Cada semilla se reproduce a sí misma. Si vos querés bendiciones, sembrá bendiciones. Si querés amistad, sembrá amistad. Si querés que las personas sean amables con vos, sé amable con ellas. También es muy importante elegir la cantidad que se va a sembrar. A mayor cantidad, mayor cosecha. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, escuchamos a Pablo que nos dice: pero esto, repito, el que siembra escasamente, escasamente también recogerá. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también recogerá. Lo que recogemos es directamente proporcional a lo que sembramos. Si sembramos poco, recogeremos poco. Si sembramos mucho, recogeremos en abundancia. Por eso debemos asegurarnos de la calidad de la semilla que vayamos a sembrar. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Es importante la calidad de la semilla que sembremos, y esto depende de la actitud del corazón. Lo que se da representa al que da. Por eso, finalmente te digo, recordá que siempre se cosecha más de lo que se siembra. Se siembra un grano de legumbre y este produce una plantita que eventualmente echará vainas cargadas de varios granos. Si sembras un grano de maíz y la planta produce las espigas, cada una con una cantidad abundante de granos. También esto ocurre en el terreno de la vida. Por eso te recomiendo, te aliento a que cada día seas muy generoso en tu siembra. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.